Ante todo, como ciudadano, expreso mi agradecimiento por esta manifestación, por las pibas, por los pibes. Por ellos salir a la calle, el primer deber del ser humano, luchar por ellos, por el futuro. Eso es luchar por la vida. En mi larga vida he participado en muchísimas marchas de protesta contra la injusticia, contra una sociedad injusta. Pero esta es la que más me conmueve. Luchar por ellos, por los que recién aparecen en la vida. No hay nada más digno que esto. Muchas gracias por venir a todos. Al venir se traza el porvenir, las pibas, los pibes. Esta es una marcha contra el egoísmo de los que mandan, contra los que quitan el apoyo a quienes no pueden defenderse. Pero aquí están ellos, aquí están los que dicen que no al egoísmo, los que abren su mano para ayudarlos a ellos, al futuro. La mano que se ha abierto para decir que no a las llamadas autoridades, quienes en silencio borraron lo más noble que puede tener el ser humano, el ayudar a los más débiles de la sociedad porque recién se abren a la vida. Nos niegan el pan para nuestros niños. Sí, porque los niños son todos nuestros. Detrás de ellos siempre vamos a estar nosotros. Por eso estamos, para eso hemos crecido y aprendido de la vida misma. Por eso nuestra defensa a ultranza para los comedores infantiles, para decir con toda nuestra voz, no al hambre de nuestros niños. Jamás se puede negar el pan y menos a un pibe, a una piba. Hace un siglo y medio, un europeo al visitar la Argentina dijo: Argentina, este país de las espigas de oro que puede alimentar a todos los habitantes del mundo. ¿Cómo? Hoy no somos capaces ni siquiera de alimentar a nuestros niños, lo más sagrado de una sociedad. La tierra fue repartida a los elegidos luego del despojo y la muerte de sus habitantes originales. Y hoy, nuestra sociedad llamada democrática se divide en quienes viven en los countries y los que habitan en las villas llamadas de emergencia, con una clase media que se calla la boca, que mira por la ventana. Villas miseria, llamadas oficialmente de emergencia. El cinismo más cínico, el insulto más grave a la solidaridad humana. Desde 1813 cantamos el himno nacional argentino y decimos a todo pulmón: ved en trono a la noble igualdad, la noble igualdad. Libertad, libertad, libertad. Si no hay igualdad, queridos amigos, no hay libertad, y sin libertad no hay igualdad, es decir, no hay democracia. 202 años desde aquel 25 de marzo, glorioso en humanismo y en optimismo en una sociedad justa e igualitaria. Y tenemos esto ahora, countries por un lado y villas miseria por el otro. Opulencia vergonzosa y frente a eso, hambre de nuestros niños. Mi admiración por el coraje civil y la honestidad a carta cabal de las organizaciones que promueven y organizan los comedores infantiles. Su manifiesto, que hoy lo vamos a oír por boca de los niños, es de una honestidad absoluta y de una sinceridad que no guarda ninguna búsqueda de protección política ni empresarial. Dicen la absoluta verdad basada en la ética. Señores políticos, No pueden suprimir la ayuda estatal para los comedores infantiles. De ninguna manera y bajo ningún pretexto. Es atentar contra la vida, contra la moral, contra las costumbres de un país civilizado, con la tradición histórica de nuestros fundadores de la República. Señor gobernador Scioli, no puede usted taparse los oídos, negar el presente. Si no tiene dinero, mente en un punto los impuestos. Ustedes no pueden guardar silencio. Señores legisladores, ¿dónde está la fuerza de la democracia? Si ni siquiera son capaces de salir a la realidad y plantear como problema primero y básico el funcionamiento de los comedores infantiles. Y a todos los demás sectores de la sociedad, ¿por qué se quedan callados? ¿Qué hacen las organizaciones de defensa de los derechos de la mujer y guardan silencio si aquí se está jugando con lo más sagrado que tiene el ser humano, la maternidad y el derecho de dar vida para el futuro? ¿Y cómo hacer si a miles de niños y niñas se les quita el pan diario y se mina para otro lado guardando silencio cómplice? Y este llamado está dirigido a toda la sociedad. Basta de egoísmo, basta de la estupidez de medir todo para el ganar dinero y cerrar la puerta al que sufre. Todos tenemos que estar para todos, si no creamos violencia. Por eso, con una sabiduría indiscutible, estas organizaciones en su manifiesto ponen bien en claro las consecuencias. Dicen, para el gobierno de la provincia es fácil dejar el problema de esa niñez y de la adolescencia sin pan para que lo resuelva la policía. Y sabemos muy bien qué métodos emplea la policía con respecto a aquellos que no poseen absolutamente nada desde su nacimiento. Por eso nuestro lema de todos los días debe ser, a partir de siempre, pan para todos. Lo fundamental es ayudar al funcionamiento de los comedores infantiles. Allí está el principio de toda ética, de toda política social. No nos callemos ni pasemos de largo. Ayudar a los que ayudan, como son estos nobles seres dedicados a dar la mano, los organizadores de los comedores infantiles. También nos dirigimos al gobierno nacional. Cuando no se cumplen con esos principios básicos de la moral en una provincia, debe advertirlo de inmediato el gobierno nacional e intervenir. Dar la mano primero y luego reconvenir. Que nunca más suceda esto. Llamamos a las universidades para que realicen actos en todas las aulas magnas de solidaridad y ayuda para con estas instituciones de ayuda y establecer grupos de apoyo que denuncien a viva voz lo que está ocurriendo en la provincia de nuestros niños, donde se ha condenado al hambre a los niños y las niñas pobres de nuestra sociedad. Lo mismo pedimos eso a todas las organizaciones obreras. El hambre de nuestros pibes y pibas es el peor de los crímenes, acompañado por la peor de las necesidades del llamado ser humano. Pero no queremos solo criticar. Queremos ante todo llamar la atención con toda buena voluntad que se vuelva a la ayuda de los comedores infantiles. Es el principio apenas para comenzar a terminar con la miseria en nuestro país, con la falta de trabajo, con la desigualdad, con todo esto que no significa otra cosa que violencia desde arriba para siempre, que siempre será respondida como consecuencia con la violencia de abajo. Por eso, terminemos con la violencia desde arriba, primero para lograr una sociedad en paz y sin agresiones. No neguemos el pan a nuestra infancia. Terminemos con las diferencias. lograremos así por fin una democracia, porque mientras haya villas miserias, no hay verdadera democracia. Mientras haya niños con hambre, no hay una verdadera democracia. Mientras haya gobernadores que niegan la ayuda a los comedores infantiles, no hay una verdadera democracia. Luchemos para que podamos cantar sin ningún problema de conciencia nuestro himno nacional. Ver en trono a la noble igualdad. Libertad, libertad, libertad. Sigamos la lucha, compañeros.